Hoxe acompáñanos no estudo de Si Radio Porriño un actor de Mos que trae novos proxectos baixo brazo. El é Pablo Paz. Bos días, Pablo. Buenos días a todos. Bueno, dixen isto de actor para resumir, pero ti tamén tens outras facetas. Es tamén productor, es tamén bailarín, incluso te atreveches no mundo da música, verdade? Es polifacético, para resumir, mellor dito, non? Artista renacentista, me dijeron por aí un día. Aqueles que estén intentando poñerche cara, non? Así como actor, pois pues podemos dicir, por exemplo, que saíches en Amar en Tiempos Revueltos. Ahí eras Jacinto, verdade? En El Morocco, 3 añitos. Sí. E tamén en Yo Soy Bea, por exemplo. Tamén. Uh-huh. Como un actor de Mos, de que parroquia es, por certo? De Tameiga. De Tameiga. Un saludo actor? A todos los de Tameiga, vamos. Claro que sí. Como un actor de Tameiga consegue dar o salto, non? A televisión, a gran a pantalla neste ámbito nacional. Realmente es que te va llevando, no fui, de repente pues fueron saliendo las oportunidades, nos fuimos a Coruña y estuvimos trabajando un poquito, saltó la oportunidad de Madrid, llegamos a Madrid, una vez que estaba allí dije pues ya que estoy hago arte dramático y ahí empezó todo un poco. Sonó todo fácil, pero supoño que ese camiño non é fácil, ¿verdad? En absoluto. Hay que hacer muchos sacrificios para llegar longe en un mundo de actuación. Sí, yo creo que el mayor sacrificio es irte y dejar a la familia aquí. Sí. Ese es el mayor sacrificio, que ves que bueno, por un lado es un sueño, pero por el otro lado dices, muchas veces piensas, ¿no? ¿Cuánto cuesta ese sueño? Uh-huh. Pero bueno, tiene su recompensa. Y sí, lo que me ha hecho hoy, ¿no? Un poco de la familia aquí. Supongo que estos días estás aprovechando, pues, para estar para con ella. Para estar debajo, claro, de la falda de mamá y no moverme y comer la maravillosa comida que me hace. Porque, sí, me apetecía disfrutar de los míos. Porque estás aquí, bueno, no sé si estás viviendo en Mos estos días, porque sí. Presentas en Vigo un nuevo proyecto do que falaremos más allante. Ajá, uh-huh. Ahí venimos. ¿Y qué tal los amigos? Hay tiempo que no os vías, hay tiempo que no estás puestas terras. Sí, esta vez tardó un poquito más desde Navidades, que no veníamos. Pero bueno, procuraremos poco a poco estar más a menudo. Que estabas allá por Madrid, ¿no? Trabajando en sí, los proyectos. Ahí estamos. Y esto del mundo de actuación soa bastante idílico dende fuera, ¿no? Esto de que, bueno, pues se manejan bastantes cartos, un fallo que lle gusta realmente, a fama que tanto a xente pues aprecia, ¿no? ¿Cómo se vive realmente o mundo de actuación dende dentro? Sí, tienes razón, no, desde dentro la verdad no tiene mucho que ver con lo que se ve desde fuera. Es uh-huh. un trabajo bastante duro, es muy sacrificado, es muy inconstante, ¿no? La trayectoria del artista pues siempre nunca vas a tener una estabilidad, digamos, de un trabajo muy a la larga, de vez en cuando aparece, pero sabes que las cosas empiezan y van a terminar. Uh-huh. Y después pues tienes que estar ahí para ello, ¿no? Disponible al 100% de lo que vaya saliendo, tienes que estar muy bien físicamente. O sea, xa cando te chaman, tens que estar sempre disponible. Sí. Pode ser un decir que non, non? Tens que decir que non, supoño, cando o proxecto non che agrade de todo. Ou tamén un actor ten que tragar moito, non? Nese sentido, pois agarrar o que hai. Para a logo no poder decidir. La verdad es que te das cuenta, a no ser que no sean a no ser que sean producciones tuyas, donde uh-huh. tú puedes hacer realmente lo que quieres, generalmente, pues cuando te contratan, tienes que estar dispuesto un poco a lo que quieran de ti. Hasta ahora, la verdad, creo que solamente una vez dije que no. Pero no nos puedes contar cuál fue el proyecto, sí. No, era una obra de teatro que no la veía el personaje. Uh-huh. Yo realmente creía que no me iba en absoluto y que era todo, era un poco caótico de ensayos, también no podía por compatibilidad con otros proyectos. Pero vamos, generalmente soy animal de los que dicen que sí a todo. Uh-huh. Bueno, hasta ahora, ¿cuál es el proyecto que sentiste más cómodo? Supongo que algún propio mayor, ¿no? Sí, con lo que vamos a hablar ahora, pues la verdad uh-huh. está siendo toda una experiencia. ¿No? Mm. Que nos ha dado muchas alegrías. Pues la serie A Solas con Chola, mm-hmm. del que me siento así un poco papá, ese también me hace especial ilusión porque ha sido todo rodeado de compañeros. Y el tema de la música y el baile, ¿no? Que es lo que viene de atrás, pues cada vez que tocamos ese palo reconozco que es algo que te da un gusto especial. Uh-huh. Sobre todo cuando recibe apoyo del público, porque ya hemos de velar de que íbamos a hablar esa obra que traes aquí a Vigo, Águilas uh-huh. en el Jardín, uh-huh. lo que es productor, también a protagonizas ahí con tocayo, Pablo Viña. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Pues mira, es una comedia muy, muy directa, muy realista en el tiempo que viene, ¿no? En los tiempos que estamos viviendo en estos momentos. Pues realmente esto no sabes muy bien a veces por qué funciona uh-huh. o por qué no, pero pues en Madrid ha estado 2 temporadas funcionando muy bien. Es un humor directo con el público, engancha muy bien. Y la verdad es que es un buen rato para olvidarte un poquito, ¿no? Uh-huh. De todos los problemas que hay por ahí y reírnos un poco, que viene muy bien la risoterapia. Siempre que nos fan este tipo de propuestas y nos dicen que para olvidarse un poco no, tiempos en los que vivimos, ¿no? De esos problemas que hay, siempre digo que una de las mejores propuestas que se puede hacer en una actualidad es que hacerse un poco. Sí, hace falta reírse. Hace falta reírse, uh-huh. Señores. Hay que reírse más. Si dedicamos un poquito más a pasárnoslo bien, la verdad es que se va a ver el tema de otro color. Pues risas aseguradas entón este xoves, que cando se estrea, ¿verdad? Estrenamos este jueves en la Sala Cristian de Samil, en la playa de Samil, que es Avenida Samil 15. Todos los jueves y los domingos del mes de agosto a las 21:30 horas. Precios populares. Precios populares, también sí. Importante. Sí, que lo sepa todo el mundo. 10 reservando, 12 euros en taquilla. Vale. O sea que puede ir todo el mundo. También decías que te sentías orgullosa de esa faceta, pues, de bailarín que tes, ¿no? Porque estudiaches danza y también, pues... Que ahí comencé. La verdad es que el comienzo en Galicia, o sea, yo cuando me fui en Galicia es porque, o sea, hace 15 ya años que estamos por ahí vagando. Entonces, al principio cuando me fui apenas había nada de teatro aquí. Entonces estuve en el Conservatorio de La Coruña y estuve trabajando en lugar de bailarín. Y bueno, tengo a mi hermano ahí un buen referente, que es el que me ha llevado un poquito al mundo también del artisteo, que es bailarín, mi hermano. ¿Qué más duro, ser bailarín o ser actor? Sin duda alguna, ser bailarín. Mira qué claro de las, es, ¿eh? De las tres disciplinas, canto, interpretación o danza, creo que bailarín es el que más sacrificio conlleva, el que más esfuerzo físico. Eso es sudor, señores. Ahí pues no alguna hay. Lesión que arrastres, algún dolor, porque muchos bailarines pues acaban pues teniendo esas. Es que es una faena, porque tú tienes una lesión de repente que te tenga 3 meses y puedes perder un año de formación tranquilamente. O sea que desde aquí un ole a los bailarines. Es como también esa faceta de cantante que testes Pau Pau Producciones, una maqueta así chistosa también, sí. ¿No? Contanos. Purito que... despecho. Pues digamos que eso es un poquito el decir, vale, ya estamos encaminados donde queremos, ya de alguna manera u otra llegamos a fin de mes, vale, vamos a hacer lo que realmente nos guste. Y pues por ahí comenzó la aventura. Estuve 2 años en la Escuela de Música Creativa en Madrid y pues ahí ha comenzado con una maqueta. Hemos lanzado un primer videoclip y ahora estamos a puntito de lanzar el siguiente. Bueno, estaremos atentos a ver de cómo es el segundo videoclip, porque el primero xa o mirei e así también en ton divertido, ¿no? Bueno, hay que decir, Pablo, o acento, xa no notes aquí en nuestro estudio, pues ya podemos comprobar que non é galego, ¿no? Pero... Sí. Si me enfado y me pongo cariñoso, sale. Y llego aquí, llegué antes de ayer. Quedamos dentro de 3 días, ya verás. Esa se va pegando, ¿no? Sí, todo. Donde uno nace ahí. Porque te iba a decir que no videoclip, cuando cantas en medio andaluz incluso, así un poco con dejillo. Es como todo lo unimos mucho al mundo teatral, es decir, concibo la música también y lo que hacemos con la música, todo muy, muy ligado al mundo teatral. Entonces, pues, no sé, es lo que va saliendo. Decías antes que también para buscar oportunidades marchaches fuera de Galicia. ¿Consideras que en Galicia no hay oportunidades para actores, bailarines, etcétera? Cambió moito a cousa, ¿eh? También hay que decirlo, estánse facendo boas producións, estánse facendo boas series, boas películas. Pero bueno, también ahora, si estás moito tempo fora, pues es lo que tiene. También desconectas un poco de aquí. Pero bueno, poco a poco queremos seguir, volver a enganchar con Galicia. Falando do cine, pois tamén estás de estrella con La Rosa de Nadie, de Ignacio Oliva. Esta película, como xurdiu a oportunidade de participar nela? Pois la verdad es que foi un auténtico regalo. Desde aquí le mando un saludo a Ignacio Oliva, el director. Es un proyecto personal del, es cine independiente. Co que gusta facer cine independiente a estas alturas da película. Vale, sabes bien de lo que hablas, es muy difícil y hemos conseguido estrenar en Madrid, o sea que ole. Una historia muy bonita, muy dura, muy, la verdad es que ha quedado muy, pues muy bonita de ver, ¿no? Y con un equipo tanto artístico como técnico muy maravilloso. Una vez que Águilas en el Jardín, que como ya recordamos, pues va a estar todo agosto aquí disponible en Vigo para ver esa obra, remate, ¿Pablo Paz vuelve a capital de España o marcha de Galicia, ¿no? Sí, tenemos que terminar temporada en Madrid porque todavía tenemos por allí funciones y tenemos que estrenar la segunda parte de la temporada de A Solas con Chola, la serie web. Ahí hay cositas por ahí. Pero bueno, el artista siempre tiene que estar preparado a hacer la maleta e irse a donde haya trabajo. Entonces, ¿cómo se presenta o futuro, Pablo? Cri, cri, cri, cri, cri, cri. Pues a ver, No vamos a cambiar el tono de la entrevista. Se presenta duro lo que está pasando con la cultura en este país, pues todo lo estamos viendo, ¿no? Que es falar de subado y bien a cultura, o mejor dicho, el tema para otro día. Es que sería políticamente incorrecto. Entonces, mi madre no le gusta que diga palabrota. Pero tenemos que hacer entre todos un esfuerzo por cubrir y por proteger un poco la cultura. Que tanto trabajar, cuando uno está trabajando y tiene problemas y tal, salir al cine o salir a ver una obra de teatro o salir a dar un paseo es vital, uh-huh. Yo creo. Entonces, pues se presenta un futuro de lucha. Y se presenta sobre todo, repito, un futuro de ir donde esté el trabajo. Uh-huh. Allí estaremos preparados. Con esa mensaje nos quedamos. Pablo Paz, actor de Mos, concretamente de la parroquia de Tameiga. Uh-huh. Gracias por acompañarnos. Bueno, no sé si quieres decir algo más. Nada, que gracias a vosotros, que hace una especial ilusión, la verdad, es que estar uh-huh. en el... Ser profeta en la tierra, ¿no? Sí, sí, volver a tu... Me lo preguntaban hace poco, pero el mero hecho de estar en Vigo, pues... Tiene un aliciente especial de nervios porque estás en tu casa. Estoy muy contento, señores, de estar aquí. Muy bien, Pablo Paz. Despedimos la entrevista, pero os oyentes de Si Radio, atentos, porque tenemos una sorpresilla también relacionada con ahora Águilas en el Jardín. Dime, ¿algo más? Sí, dime. Desde aquí también mandar un saludo que tenemos de invitado especial a don Pablo Viña. Claro. Conocido por, si los seguidores de Amar lo conocerán, y ahí está en la función con nosotros en Cristian Samil. Otro aliciente más para ir a ver la obra. Sí, otro aliciente más. En Madrid una vez dijimos, bueno, a quien no le gusta, para arrancarla, dijimos, a quien no le gusta la función le pagamos una caña. Y no tuvimos que pagar ninguna. Ninguna, bueno. No pues sé si atreverme a decirlo aquí, pero venga. Que os esperamos a todos. Gracias, Pablo Paz. Atentos, os oyentes, a propuesta que tenemos dentro de unos minutillos.